Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. El disco que les voy a presentar hoy es del año 1974. Estamos recorriendo discos olvidados de la década del 60 y del 70. Este disco tiene dos títulos, Third y Sister Lover. Fue grabado, como les decía, en el año 1974, pero finalmente publicado en el año 78. Comenzó siendo producido en el sello Arden Records, que quedó sin financiamiento para poder publicar lo que era inicialmente Third, el tercer álbum de esta banda increíble que vamos a escuchar hoy, que se llama Big Star, y terminó siendo publicado por un pequeño sello también que se llamaba Ryoki Disc. El disco comenzó a ser rescatado de la memoria, que a veces olvida las cosas importantes que pasan, cuando algunos miembros de R.E.M. comenzaron a hablar de la influencia que ese disco tenía en la música que ellos hacían. Big Star fue una banda formada en Tennessee, en Estados Unidos, por los años 70, con una formación inicial de Alex Chilton, Chris Bell, Jody Stephens y Handy Hamel, quien, por supuesto, tenían la influencia marcada de lo que era el contexto musical de la época. Sobre todo, imaginen, finales de los 60, los Beatles, los Kinks, los Byrds, de quien habíamos escuchado a su vocalista en el primer día de estos que estamos dedicando a discos olvidados, y también de los Beach Boys, a quien ayer habíamos escuchado a uno de los Beach Boys en su carrera en solitario. Por ahí parecería que anduvo la música de esos años y que aparecieron en esas dos décadas, en la del 60 y en la del 70, algunos de los grandes discos de la historia de la música. Por supuesto, estamos hablando en estos días de música fundamentalmente anglosajona, de la que se producía o en Gran Bretaña o en Estados Unidos. Por supuesto, no estamos hablando de música europea, no estamos hablando de la música que se producía en nuestra América del Sur, ni tampoco algo de lo que en esa época se conocía, pero poco, de lo que era la música del Oriente. Este disco tuvo la producción de Jim Dickinson, y el cantante del Big Star, Alex Chilton, atravesaba por un periodo de gran frustración emocional, desencantado de la industria de la música. Esto parece ser como una característica de muchos de los que han logrado hacer grandes obras, el desencanto de la industria. Y vean que la industria musical, seguramente de aquella época, es muy diferente a la de ahora, con la aparición en estos últimos años de todo lo que es la tecnología que permite el disfrute de la música a través de lo digital. En aquellos momentos era absolutamente diferente. Eran discos que uno iba a comprar a una disquería, que no estaban en ninguna computadora porque ni siquiera había algo parecido a lo que hoy tenemos seguramente en nuestra casa y a nuestro alcance, y que nos permite acercarnos, como estoy haciendo yo ahora, para compartir con ustedes a aquella música y escucharla hoy con una gran calidad de sonido que nos permite realmente apreciar lo que en aquel momento se producía. El mundo de la música y el mundo de la industria de la música era absolutamente diferente. Eso, les decía, parece ser una característica de muchos de estos compositores, músicos, artistas que, desencantados con esa industria, componían, creaban grandes, grandes obras. Acá les voy a invitar, como les decía, a escuchar a Big Star y a esta canción que se llama Thank You Friends, donde Chilton, el cantante y el letrista, desarrolla una fina ironía en la que dice: gracias amigos, gracias de nuevo, gracias amigos, gracias de nuevo, queridos, queridos amigos, gracias de nuevo, gracias amigos, gracias de nuevo, y una y otra vez, nunca es tarde para empezar. Big Star y esta Thank You Friends. Mundos diferentes. Reuniendo dos mundos que ya no están tan alejados como años atrás, Cucuza Castielo fusiona, mezcla, destruye y construye sin prejuicios, traficando ritmos y melodías de un lado para el otro, y lo hace en forma de disco, luego de haber hecho muchas veces en el escenario y además tiene la ayuda de varios amigos notables. Las breves palabras introductorias a cargo de Rodolfo García, si el baterista de Almendra, ese mismo, el de Aquelarre, Letantor y ahora Jaguar, ya fallecido, son el salvoconducto para que entremos de cabeza a la cabeza de Cucuza Castielo, esa testa fileteada que se puede ver como una efigie de una moneda antigua en la tapa de Tangolencia Rockera, su álbum más reciente. Allí adentro huyen mil ideas, ideas que derriban las fronteras de los géneros, de las culturas tango y rock, lo que en realidad ocurre a varios niveles. No es el primer caso de acercamiento de un mundo para otro. Pero el caso de Cucuza grafica que ya la barrera no es generacional. Ahora hay artistas de tango jóvenes y viejas glorias del rock argentino que, ¿quién lo hubiera dicho? ¿No? ¿Quién lo hubiera pensado? Usando recursos como el midley o transvirtiendo rítmicamente un tango o una canción pop de los 80, haciendo esas menesundas que son su sello personal en la noche porteña, Castielo conmueve. El disco es una caja de sorpresa, más allá de los guiños, de los chistes, si se quiere, es muy consistente, entre otras cosas, porque está sostenido por la expresiva voz y por el fraseo del cantante. Grabado junto a un trío básico de guitarra, piano y bandoneón, cuenta con invitados que completan la orquestación y con varios cantantes invitados que secundan a Cucuza. El trabajo desmesurado, con algo de horror vacuo del fileteado porteño y con mucha fidelidad a la música que lo emociona al artista. Muy porteño, hiperbólicamente porteño quizás. Lleno de asociaciones afortunadas, algunas impensadas, original y hecho con muy buen gusto, es una buena manera de acercarse a este cantor y performer único. Lo escucharemos desde el disco Tangolencia Rockera del 2019, la canción de Charly García, El Tuerto y los Ciegos. Desnuda de frío y hermosa como ayer, tan exacta como dos y dos son tres. Ella llegó a mí, apenas la pude ver, aprendí a disimular mi estupidez. Bienvenida Cassandra, bienvenido el sol y mi niñez. Sigue y sigue bailando alrededor, aunque siempre seamos pocos los que aún te podamos ver. Les contaste un cuento sabiéndolo contar y creyeron que tu alma estaba mal. La mediocridad para algunos es normal, la locura es poder ver más allá. Baila y baila Cassandra, digo bien, bien, bien, la pude ver. No hablo yo fantasmas ni de Dios, solo te cuento las cosas que se te suelen perder. Se te suelen perder. Se te suelen perder. Diferentes.